Hola, ¿cómo están? Buenos días. Luciana, para explicarle a la vecina, al vecino de a pie, ¿de qué se trata este proyecto? Bien, bueno, hace un ratito para contarles que se presentó finalmente en Cámara de Diputados, ¿sí? Así que conocemos ahora, bueno, el proyecto en detalle, ¿sí? Hasta ayer solo conocíamos, bueno, la presentación de lo que fue la presentación de Guzmán. Ahora, bueno, ya tenemos el proyecto en manos. Estipula básicamente el cambio de dos artículos en el impuesto a las ganancias y es, por un lado, establecer una alícuota del 15% sobre aquella ganancia neta imponible que sea excedente en términos reales a lo que fue el año anterior, ¿sí? Y que ese 15% lo van a pagar aquellas empresas que tengan una ganancia neta imponible a los 1.000 millones de pesos, ¿sí? Y que cumplan con alguno de estos dos criterios. Por un lado, que tengan un margen de ganancias y un resultado contable ajustado por inflación. Esto es importante porque estamos hablando de que este margen de ganancias ya va a estar ajustado por inflación, ¿sí? El margen tiene que ser en términos reales, superior al 10% de los ingresos, ¿sí? También esto es una diferenciación. Nosotros no estamos hablando que va a estar grabado, digamos, los ingresos, sino ya la renta imponible, el resultado de la empresa, ¿sí? Superior al 10% o que tengan un margen de ganancia en términos reales superior al 20% si lo comparamos con el año anterior. Claro. ¿Sí? Porque quizás en algunos lados estaba la confusión si, bueno, eran ingresos o era margen de ganancia, ¿no? Claro, aquí es solamente margen de ganancias. Pensemos, si una empresa facturó 1.001 millones de pesos de ganancia, va a tener que aportar 150 millones. ¿Es así el número? No. A ver, si esa empresa tuvo 1.000 millones, un peso de ganancias, vamos a tener que entrar a ver qué pasó con su rentabilidad, con su margen de ganancia, ¿sí? Claro. Y ver si se cumplen efectivamente estos dos criterios. Digo, claro, se tienen que cumplir los dos criterios a la par. No es que es un tope máximo y a partir de ese tope vos entras a pagar, ¿no? Claro. Porque claro, puede ser, por ejemplo, que vos tengas una ganancia neta imponible a los 1.000 millones de pesos, pero sea porque hayas invertido en este ejercicio, entonces tengas esa ganancia porque tenés, digamos, mayor capacidad instalada, mayor infraestructura, ¿sí? Pero tu margen de ganancia se ve aumentado en concordancia a eso y no por razones desproporcionadas, digamos, a lo que es tu capacidad. Entonces, esto es importante. Nosotros no estamos grabando empresas que hayan tenido un margen de ganancia mayor, ¿sí? Que se incumplen algunos de estos criterios porque tenga que ver con esto, con una inversión, sino que son márgenes de ganancias que tienen que ver con esto, con algo inesperado, ¿sí? Con algo que no esperaban y de repente se vieron beneficiadas por el boom internacional, por esta crisis del hambre, ¿sí? Y que no tienen que ver con esto, con una inversión o un costo hundido que hayan tenido las empresas. ¿Cuáles son los sectores de la economía que más han crecido, más ganancias o rentabilidad han tenido en este contexto? Y sobre todo el sector agropecuario y lo que es el sector energético, ¿sí? Argentina es un país altamente exportador en el sector agropecuario, así que por lo tanto la mayoría de las empresas van a ser del sector agropecuario y algunas del sector energético, ¿sí? Que son básicamente los dos rubros que se exportan. Por eso si nosotros vemos qué es lo que pasa a nivel mundial, sí, vemos, por ejemplo, que Reino Unido e Italia están grabando al sector energético, que es su sector exportador, también de la misma forma que lo está haciendo Argentina, y es más, ellos están grabando con una alícuota del 25% a las empresas energéticas por esta renta inesperada. Bien, bien. En el poroteo de la Cámara de Diputados, ¿se sabe cómo están dadas las cosas? ¿Ahí hay márgenes de posibilidades de que se apruebe? A ver, sabemos que la oposición, por lo menos los que es el bloque de Juntos por el Cambio, ya salió en contra de este proyecto. Hay que ver qué pasa con los demás sectores, ¿sí? A ver si van a apoyar el proyecto o no. Así se verá si se llega, bueno, a la totalidad para aprobarlo o no. Por el momento lo que sabemos es que, bueno, Juntos por el Cambio salió a debatirlo y a no apoyarlo abiertamente. Bien, sin el apoyo de Juntos por el Cambio, igual se podría aprobar, teniendo en cuenta a las demás fuerzas políticas y el Frente de Todos? Y hay que ver con quién se cierra, digamos, con alguien se va a tener que cerrar. Y ahí, bueno, ver si se llega o no, si es todo el arca de Juntos por el Cambio o es un sector, de eso va a depender mucho. Pero para también decir algunos datos y digamos que esta renta inesperada no surge de la nada y que es efectiva, que es efectivamente, o sea, que está sucediendo. Por ejemplo, si nosotros analizamos qué es lo que pasó con el aumento de los principales cereales, vemos, por ejemplo, que el trigo de lo que es enero a mayo aumentó un 53% en dólares. ¿Sí? Si eso lo bajamos al tipo de cambio argentino y a los movimientos que ha tenido el tipo de cambio, eso te da un porcentaje mayor de aumento, ¿sí? Sobre todo en el mes de marzo tuvieron tanto la soja, el maíz como el trigo aumentos totalmente desproporcionados, tuvieron el pico máximo de aumento, ¿sí? Entonces lo que digo es, esta renta inesperada no es que se funda sobre un mito o una especulación, ¿sí? Los datos lo aseveran. De hecho, si uno analiza los datos de lo que son la cosecha en el mes de mayo, ¿sí? Estuvo en récord histórico. Sí, desde 2006, que es el año en el que se tiene registro, a la actualidad fue un mes histórico. Entonces, esto, o sea, los datos están y la renta extraordinaria está, se estipula que lo van a pagar alrededor de unas 350 empresas y que la recaudación va a ser de los 1.000 millones de dólares. Me pareció interesante lo que vos trazaste recién, este concepto de la guerra del hambre. Digo, ¿cómo...? Forma parte todo de lo mismo, digo, mientras unos ganaron mucho, hay otros países y, bueno, otras empresas que la pasaron realmente mal. Digo, eso también es importante a la hora de plantear la discusión, porque mientras unos ganaron mucho, hay otros que perdieron. Así es que es una medida altamente redistributiva, ¿sí? Uh-huh. Por un boom internacional, por una crisis internacional, hay sectores de la sociedad que se vieron muy empobrecidos, sobre todo aquellos sectores que destinan todos sus ingresos al consumo, digamos, al consumo además de la canasta básica, que fueron los productos que más aumentos tuvieron. Si nosotros analizamos la inflación, por ejemplo, el pan fue uno de los elementos de la canasta básica, o la carne, que más incrementos tuvieron. Entonces, tuviste un sector de la sociedad totalmente empobrecido, mientras que un sector muy minoritario fueron los que se beneficiaron con esta suba, digamos, de estos commodities que terminan impactando en el precio de los alimentos. Digo un sector muy minoritario porque ni siquiera es la totalidad de los productores agropecuarios, a ver, o sea, se ven beneficiados a aquellos productores que son exportadores. Pensaba en lo que es la preocupación cotidiana, por supuesto, es la suba permanente de los precios. Ayer el dueño de la Anónima confirmó lo que todos en realidad sabíamos, uh-huh. Y es que remarcan a diario aprovechándose de la situación inflacionaria que vivimos. Esta recaudación, este proyecto en particular, ¿impactaría positivamente en la baja de la inflación o no tiene nada que ver? No, sí, a ver, va a ser una recaudación que va a intentar redistribuirse de la mejor manera. Todavía no sabemos cuál va a ser el plan de acción, sí, porque esto, a diferencia de lo que era el aporte extraordinario a las grandes fortunas, que tenía un fondo en específico porque fue creado por lo que fue la pandemia, este proyecto no tiene un fondo en específico, sí, pero lo que se va a buscar es la redistribución. Seguramente eso tenga impacto en la inflación, porque toda mejora que vos hagas, digamos, a nivel macro, lo va a tener. Pero bueno, es una medida hoy en día necesaria. Y lo que decías, para nombrar esto que dijo el presidente de la Anónima, también cómo lo dice, ¿no? Con esa risa, cuando estamos pasando momentos críticos con inflación del 6%, del 6,8%, donde un sector de la sociedad se está viendo muy perjudicado y empobrecido a costa de unos pocos que se están llevando esta ganancia. Ahora, el Congreso va a discutir esta ley con la que se pretenden recaudar 1.000 millones de dólares. Comparado con la deuda que contrajo Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, son chirolas, son monedas. No, sí, a ver, acá creo que en esta vía, en este camino, tenemos dos grandes proyectos a debatir. Uno es este como medida redistributiva al, a ver, al corto plazo, ¿sí? Uh-huh. Esto es traer un poco de equidad a esto que nos viene trayendo la guerra. Pero también el otro proyecto que va a ser trascendental es el fondo para pagarle al fondo, ¿sí? Ese proyecto de salir solucionaría la vida de muchos y muchas, y de no salir nos condicionaría, bueno, la totalidad de los años que tenemos que pagar esta deuda, que además, en términos, digamos, de monto, no tiene precedente histórico. Como vos decís, la recaudación de esto es mínima, ínfima a lo que tenemos que pagar de deuda. Entonces, bueno, el otro proyecto, yo creo que además a largo plazo es aún más trascendental que este. Luciana Bilbao, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés de La Pampa. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Conversamos con Luciana Bilbao. Ella es analista económica del Centro de Estudios de Política y Economía, el CEPA. Uh-huh. Y bueno, nos aclaró un poco de qué se trata este proyecto, que hoy, bueno, podemos conocer qué es lo que dice, cuál es la letra de esa ley. La semana que viene se empieza a tratar en la Cámara de Diputados. Ya venimos.